llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Hemos iniciado el programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros con la participación de la Sonora Altepexana que nos ha interpretado Corazón de Roca. Y antes de empezar a platicar con ustedes vamos a escuchar otra de las solicitadas esta mañana a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más.

preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Tienes la noble hidalguía de la madre España, el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Los tres reyes nos han interpretado Preciosa. Bueno, pues hoy 25 de julio del año 2024 se están cumpliendo 500 años que se llegó a fundar la primera ciudad a nivel nacional en Guatemala. La primera ciudad en la República de Guatemala. Y fue Pedro de Alvarado, que ya era tiempo, decía él, de establecer un centro que sirviera de base para las futuras operaciones. Y es así como decide fundar una ciudad que fue la primera a nivel nacional y tuvo su asiento en el propio Isimché, hoy Tecpan, Guatemala. Isimché era la capital del reino Caxiquel, precisamente como les decía, Tecpan, Guatemala, y la llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. La fundación fue el 25 de julio de 1524, esto hace ya 500 años, fecha de mucha importancia en los anales históricos patrios, por ser la iniciación, ¿sí?, iniciación de la nacionalidad guatemalteca. Bueno, pues vamos a platicar de esto a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, ya que en este 25 de julio se cumplen 500 años de la fundación de la primera ciudad, la capital de Guatemala. Hoy está asentada en el Valle de la Ermita. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa y vamos a complacer. Estamos saludando a Silvita Paz, que nos sintoniza en la zona 3, y vamos a complacer a doña Rosy Popá con esto que viene a continuación. Arroyo claro que en tu murmullo le das arroyo al cañaveral, hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacal. Son tus guijarros un collarcito con el que adornas mi corazón. Lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz. Y tengo celos de tus espumas y tus cristales, arroyito de plata, mi rival eres tú. Arroyo claro que en tu murmullo le das arrullo al cañaveral. Hilito de agua que hace costillas a mi vereda y a mi jacal. Son tus guijarros un collarcito con el que adornas mi corazón. Lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz. Y tengo celos de tus espumas y tus cristales, arroyito de plata, mi rival eres tú. Los Brimones nos han interpretado el arroyito a través del programa de esta mañana. Bueno, pues hoy 25 de julio se están cumpliendo precisamente 500 años de haberse fundado la primera ciudad en toda la República, que es la precisamente la capital de Guatemala. Fue fundada en Tecpan, Guatemala, llamado también Isimché. Esto fue el 25 de julio de 1524. Fecha de mucha importancia en los anales históricos patrios por ser la iniciación de la nacionalidad en Guatemala. Uno de los primeros actos fue la designación de las personas que formarían el ayuntamiento, quedando integrado de la siguiente manera: alcalde Diego Rosas y Baltasar de Mendoza, regidores Pedro Portocarrero, Hernán Carrillo, Juan Pérez Dardón y Domingo de Zubizarreta, alguacil Gonzalo de Alvarado, teniente gobernador Don Pedro de Alvarado. Previamente se había oficiado la primera Eucaristía a cargo del padre Juan Godínez. Así comenzó, así se manejó y así empezó a surgir la primera ciudad en Guatemala, en Tecpan, Guatemala, en el propio Isimché. Se llega a fundar la primera ciudad. Aunque fue cerca de este lugar, Isimché Chimaltenango, que se funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala el 25 de julio de 1524. Fue en un traslado al valle, precisamente más adelante, al valle de Almolonga, al valle de Panchoy y hoy en el valle de la Ermita o valle de la Asunción. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y ahora sí, viene la canción que solicita doña Rosy Popá. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor.

roja. Son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Muy bien, la participación de Pedro Infante con Tres Cosas. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá. Saludos para doña Verónica Cho de Hernández, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. También para doña Regi Estrada, allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. Felicidades, doña Regi. Saludos también para Maco Leiva, allá en Nueva Jersey. Nos sintoniza también el saludo para Eliu Zik. Esta mañana, a través del programa, estamos saludando a todos los amigos que nos sintonizan y platicando de Santiago, que era uno de los apóstoles más allegados a Jesús, según lo menciona el Nuevo Testamento. Era hermano del apóstol Juan y estuvo cerca de Jesús en los pasajes más importantes, pues después del día de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron para predicar el Evangelio. La tradición indica que Santiago se dirigió a las tierras de Hispania, España. Hacia mediados del siglo I y formó la primera comunidad cristiana de la región. Luego de la conquista musulmán sobre las tierras españolas en el siglo VII, el descubrimiento de la tumba del apóstol en España unificó a los reinos divididos de la región, y de esta forma se logró la conquista, tras vencer las fuerzas musulmanes. Desde entonces surgió la imagen de Santiago caballero, o más bien Santiago a caballo, o Santiago Matamoros, así le llamaban también, vencedor de los musulmanes. Si bien no hay pruebas así fidedignas de que Santiago habitó en España, la devoción de Santiago ha sobrevivido durante siglos y es uno de los destinos de mayor peregrinaje religioso hacia Santiago de Compostela. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa, pero vamos a enviar saludos a Silvita Paz, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Una noche más quisiera vivir mi vida. Una noche más con esa ilusión tan mía, y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista. Y así llegará la felicidad que ansío. Una noche más, una nada más te pido, y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista. ¿Qué? así llegará la felicidad que ansío. Una noche más, una nada más te pido, y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista. Fernando Valadez en el programa de esta mañana, complaciendo a Silvita Paz, que nos sintoniza allá en la colonia El Rosario, zona 3 de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que este año se cumplen 1211 años del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago el Mayor en Compostela, España, patrono de ese país, es el patrono de España y de muchas localidades en Guatemala. Santiago, conocido también como Boanerges o Hijo del Trueno, que proviene de Santi Yague o Santi Yago, corresponde a los nombres de Jacobo, Jaime, Diego. La iconografía religiosa lo representa como apóstol, peregrino y caballero. Este último aparece en el escudo de armas de la ciudad de Santiago de Guatemala y otras instituciones como herencia de los españoles en el siglo XVI. Hoy día de Santiago Apóstol, patrono de muchos lugares de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana y, claro, saludando a Verónica Cho de Hernández, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños, de parte de sus señores padres don Francisco Cho y doña Rosario Hernández de Cho. Saludos para doña Regia Estrada en Salcajá, también para don Emilio del Rosario Castro Luarca. También estamos saludando a Rubén Castro, a Mandita Palacios, a don Alfredito Godínez. Vamos a complacerles con esto que viene a continuación a través del programa de esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Debo a la luna el encanto de tu fantasía, a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción, quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación, preferimos no mirar tu boca deliciosa, ansiosa de besar, mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación, romántica mujer, si fueras mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Era el sortil

Los Dandies nos han interpretado Gema, y esto fue para esta canción para Verónica, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades. Bueno, pues estamos platicando de Santiago, que viaja a Jerusalén y sale a tierras hispanas, donde predica el evangelio hacia el año 40 después de Cristo. Fue decapitado en Jerusalén y sus discípulos trasladaron sus restos al norte de Galicia, donde lo enterraron. En el año de 1800, es decir, en el año 813, según creencias, un pastor de Galicia vio estrellas fugaces en el campo donde sepultaron al apóstol. De ahí se deriva el nombre de Santiago de Compostela. Compostela quiere decir Santiago, campo de las estrellas. Así surgió el famoso camino a donde llegan los peregrinos, sí, peregrinos, a venerarlo como siempre, de España. Bueno, pues fíjense que de España pasa a Santiago en su advocación de Matamoros al Nuevo Mundo, como figura principal de su ejército, no solo como apóstol y peregrino, sino también como caballero andante y soldado al servicio de la fe. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer con esto que viene a continuación a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa. Poquito a poco se queda sin luz. Sé que te mueres cual pálido cirio, y sé que me quieres, que soy tu delirio. En esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Sí, más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Quisiera que te encontrarás de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que siempre te he negado, y poder alejarme de ti para nunca más volver, para nunca más volver. Los Tres Reyes, amor, ya no me quieras tanto, a través del programa de esta mañana. Bueno, estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, en la avenida El Cenizal. También estamos saludando a Hugo Rafael, dice: muy buenos días, como siempre escuchando, y a veces con problemas con el internet, pero ya en sintonía de tan importante programa a través de la emisora de la familia. Gracias a Hugo Rafael, allá en Misco, municipio de la capital de Guatemala. Bueno, pues las celebraciones patronales en San Cristóbal Totonicapán de Santiago Apóstol, así también las celebraciones patronales en este otro bello lugar como lo es Antigua Guatemala, también llamado Valle de Panchoy, y en varios lugares que en esta ocasión pues se celebra la fiesta en honor a Santiago Apóstol. Por ejemplo, en Esquipulas, departamento de Chiquimula. En Esquipulas es muy conocida en Centroamérica y es el centro de peregrinación más importante de la región debido a la imagen del Cristo Negro, que se ubica en la basílica de la localidad. Antes de la creación de esta imagen, el pueblo había sido nombrado bajo la protección de Santiago Apóstol, por lo que su fiesta patronal es cada 25 de julio. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar ahora otra de las canciones solicitadas esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta bella composición, Pena Negra, con Sonia López, lleva el saludo para don Julio Menchú en la zona 4, Avenida El Cenizal. Allá en Esquipulas, en la ciudad, se organizan actividades religiosas populares. En las primeras se destacan los rezados, las novenas en la parroquia de Santiago. Las segundas son organizadas por el Comité de la Municipalidad. Esto incluyen conciertos, serenatas, selección de reina, desfiles de exhibición y actividades recreativas para la familia. Una fiesta de gran magnitud con la celebración popular, innovándola como siempre con carreras de autos, exhibición de ganado, mañanas recreativas, práctica de juegos extremos, bailes sociales y más. Sin duda es una de las ferias de más sentido popular en Guatemala, como lo es la actividad en honor a Santiago Apóstol, patrono de muchísimos lugares. Hoy 25 de julio, día del patrón Santiago en muchos lugares de Guatemala, y es precisamente el patrono de España. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y estamos saludando, vamos a enviar saludos para Luis Fernando Aguilar, de parte de Lisette Rosemary Aguilar, que nos sintoniza en la zona 1. Y también para Silvia Hernández, el saludo cordial. Ah, el saludo es para Johanna, así es. Silvia Hernández saludando a Johanna en la zona 10 de Quetzaltenango. ¡Felicidades! Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagará, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. Mataste mi amor, no se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Bueno, hemos escuchado cuatro cirios con la participación de Javier Solís. El saludo es para Silvia Hernández, a Johanna, que nos sintoniza en la zona 3. Otro saludo también para Luis Fernando Aguilar, a Lisette Rosemary Aguilar, que nos sintoniza en la zona número 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues otro de los lugares que con tanta pompa celebran el día de hoy, el día 25 de julio, la población de Antigua, la antigua capital del Reino de Guatemala, que se levanta el 25 de julio en un ambiente festivo y un desfile de gran tradición que recorre las calles de este lugar. Festividad en la antigua Guatemala que tiene un carácter más sobrio que en el resto de Guatemala. Posiblemente se debe a que varias de las actividades se habían dejado en practicar durante varios años. Una actividad popular única de la región es el desfile de las Perpetuas Rosas, en el que varios establecimientos educativos y organizaciones participan, representando una temática en particular cada año. En los lugares de Guatemala donde se celebra precisamente el 25 de julio, día del patrón Santiago, es en Momostenango, así también en Chimaltenango. En el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá. Como también en los municipios de Jocotán Chiquimula, San Cristóbal Alta Verapaz, Cubulco Baja Verapaz, Mataquescuintla Jalapa, El Palmar Quetzaltenango, Coatepeque Quetzaltenango, San Cristóbal Cucho San Marcos, Tejutla San Marcos, San Cristóbal Totonicapán, también hoy celebran el Día del Patrón Santiago. Bueno, pues con esto cerramos esta actividad tan importante, ya que hace 500 años que se llegó a fundar la primera ciudad a nivel nacional en toda la República, en Tecpan, Guatemala, en el Valle de Isimché, llamándole Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ahí se fundó la primera ciudad capital en este lugar, luego el traslado al Valle de Almolonga, el otro traslado que se lleva a cabo en el Valle de Panchoy, Antigua Guatemala, y actualmente el cuarto traslado en el Valle de la Asunción o Valle de la Ermita, que estos lugares también tienen una historia muy especial. Tenemos ahora el corte comercial a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y nuevamente regresamos para seguir con ustedes presentándoles canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.